12 y 6 minutos, muy buenas tardes y bienvenidos a la programación especial Feria, que desde la sintonía de Radio Bricken, el 97.6 de la FM, le estamos ofreciendo cada mañana de 12 a 2 en este tiempo de radio. Una jornada, la de este viernes 15 de septiembre, que se presenta en torno a la feria y fiestas de nuestra localidad, con diferentes actividades, con actos programados, con acontecimientos que se van a desarrollar y con otros que han sido finalmente aplazados. Nosotros, durante esta programación especial y durante las próximas dos horas, vamos a ofrecerles informaciones precisamente a todo lo que concierne a este fin de semana de feria. Una jornada, la de este viernes, en la que, bueno, pues se comenzarán a llegar todas aquellas personas que van a poder disfrutar de la feria durante el fin de semana, aquellos ubriqueños que viven lejos y que solo tienen la oportunidad de estos días de fin de semana para poder disfrutar de la feria, aquellas otras tantas personas que visitarán nuestra localidad para disfrutar también de la feria de nuestro pueblo. Un fin de semana, por tanto, importante en torno a lo que son los acontecimientos festivos que se van a desarrollar en nuestra localidad. Y nosotros, como siempre, se los queremos narrar todos y cada uno de ellos a través de este tiempo de radio. Una mañana, la que se prevé para hoy, además, bastante fresca, con un descenso de temperaturas que seguro habrán podido ya notar y que nos van a dejar, bueno, pues máximas que van a estar en torno a los 29 grados para la jornada de hoy, o por ejemplo incluso más bajas las temperaturas, 26 grados para la jornada de mañana sábado, mínimas entre los 16 y los 12 grados durante estos dos días de feria que nos quedan en nuestra localidad. En definitiva, el tiempo que se confabula para que podamos disfrutar de la feria y fiesta de Ubrique, pues de una manera algo más que agradable. Y lo vamos a poder hacer en diferentes espacios, a través de, diferentes recintos que se han habilitado para el desarrollo de nuestra feria. Nosotros vamos a dar un repasito a lo que va a ser, pues precisamente, la jornada de hoy en la feria de Ubrique. Y además también vamos a arrancar enseguida hablando con protagonistas. El primero de ellos, con el que intentamos que nos atienda, es con Antonio Chacón, el responsable en este caso de la agrupación musical ubriqueña, que en estos momentos, está precisamente participando en lo que es el pasacalle de Gigantes y Cabezudos. Ya saben que cada mañana los Gigantes y Cabezudos abren la feria de nuestra localidad con ese pasacalle que nos lleva por distintas zonas de nuestra localidad. En la jornada de este viernes, ese pasacalle, que arrancaba a las 11:30, gira en torno al siguiente recorrido: la salida, pues como es habitual, desde la ermita de San Pedro, luego bajada por Beato Diego José de Cádiz, sigue por la Plaza Colón, San Sebastián, Plaza del Jardín, calle Jesús Nazareno, luego la calle Antonio Montero, calle Narda, Algarrobal, el Andén, avenida de Cortes, avenida Diputación y llegada a la caseta municipal. El recorrido, por tanto, por la zona de la barrera 18 de Julio, por el Algarrobal y finalmente la llegada hasta el recinto de Las Palmeras. Ese es el previsto para la jornada de hoy y que en estos instantes está llevando a cabo, pues, los Gigantes y Cabezudos, acompañados por la agrupación musical. Su director, Antonio Chacón, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pasacalles de feria, inmerso ya prácticamente en lo que es ese recorrido, ¿no? Todos los años hemos podido conversar previamente, minutos antes de comenzar. Este año ya estamos metidos de lleno en el pasacalle, ¿no? Se ha adelantado un poco antes y, bueno, pues tenemos prácticamente el pasacalle por nuestro entorno. ¿Dónde estáis? ¿Dónde os encontráis, Antonio? Bueno, ahora mismo estamos en la misma puerta, en la misma entrada de allí. Vamos, estamos nosotros ahora mismo en la misma entrada. Vamos, con un poquito más y te saludo con la mano y todo, ¿no? Porque estamos aquí al lado. Sí, sí, te puedes asomar que nos saludamos. Bueno, pues por el jardín va el pasacalle con la agrupación musical ubriqueña, que va a continuar ahora para abajo, para Algarrobal, ¿no? Sí, ahora vamos para Algarrobal, haremos el recorrido en Algarrobal, tiraremos otra vez para arriba, al Estó, del Estó a la Plaza de la Estrella, y la Plaza de la Estrella, pues, para la caseta, vamos, que este es el recorrido que tenemos hoy. Uh-huh. Y adelantarse, como sí, tú me has dicho que se ha adelantado, no, es que se ha retrasado, o sea, se ha retrasado media hora el... Sí. Salen a las 11, lo que pasa que por cosas con motivos que no lo sé ahora mismo exactamente, la han aplazado media hora más tarde. O sea, que ha salido a las 11:30. Claro, yo lo decía, Antonio, porque otros años sí que aprovechábamos siempre para hablar a las 12. A las 12 comenzaba el pasacalle y nosotros hablábamos un poquito antes, justo antes de arrancar, ¿no? Y sí que en esta ocasión, bueno, pues este año se adelanta un poco, ¿no? Lo que es el pasacalle hasta las 11:30. Al menos en el día de hoy está previsto un programa cada mañana a las 11 de la mañana. Y se tienen que encontrar los pequeños y aquellos participantes que quieran formar parte de ese pasacalle de gigantes y cabezudos en la ermita de San Pedro para su salida. Hoy y también mañana sábado, ¿verdad? Con vuestro acompañamiento. Sí, exactamente. Mañana sábado también sale. Según me han comunicado, tanto, vamos, las concejalas y el que está a cargo con los cargos, me han recalcado que mañana va a salir también a las 11:30. Claro. Por que no sé los motivos, pero vamos, que se sale mañana a las 11:30 de la ermita de San Pedro. El recorrido, pues, bueno, es otro recorrido, te lo puedo explicar más o menos. Sí, venga. El recorrido que saldrá de la ermita San Pedro, tirará para abajo, para los callejones, tira para empara el Prado entrará al centro de la avenida, de la avenida tirará para abajo a la Plaza La Estrella, de la Plaza La Estrella, pues, empara las casetas. Y ese será el recorrido que tendremos mañana. Siempre el recorrido del sábado que os mete de lleno con el pasacalle en lo que es la Avenida España, ¿no? Uno de los puntos más álgidos, por así decirlo, ¿no? Sí, vamos, mayormente porque hay, darse cuenta que hay mucho ambiente en la avenida y el ambiente que hay en la avenida, pues, no es lo mismo meterte en la calle San Sebastián o en cualquier sitio que vamos andando. En la Avenida España te cuenta que hay mucho ambiente, los mismos que llevan los cabezudos, ellos quieren alegrarse, bueno, y habrá que tocar, vamos, piezas movidas, piezas claro, para que ellos puedan bailar, que es lo que nos piden ellos, vamos, lo que nos piden pues lo que hacemos. Y en fin, yo creo que será el punto quizás más, donde más afluencia de público hay, ¿no? Claro. Para ver este recorrido, vamos. Antonio, que cada año nos hace de cronista de lo que es el inicio de la feria cada mañana con el pasacalle de gigantes y cabezudos, y yo te quería preguntar especialmente en la jornada de hoy, en estos momentos que estáis haciendo un descanso en la Plaza del Jardín, ¿hay mucho acompañamiento de gigantes y de cabezudos? ¿Hay muchos pequeños revoloteando por ahí? Sí, vamos, no lo vas a ver porque no, pero si sales al balcón lo puedes ver, que ya el público desde que empezamos hasta ahora ya esto se ha duplicado, bueno, hay bastante público ya. Ya hay bastante gente en el recorrido, que se ve que hay mucho público, muchísimo. La mañana está fresquita y acompaña también, ¿no? Que eso te agradece. También, la verdad que sí. Hemos parado ahí en una sombra acá y, bueno, y algunos de los músicos han buscado el poquito fuego, porque dice que hace fresquita la sombra. Pero vamos, bien. Eso es que tienen, Antonio, los cuerpos un poquito regulados estos días de feria, ¿no? ¿No va a ser también, eso? También, ya. También. Bueno, ¿qué es lo que vais a tocar? ¿Qué temas musicales vais a ofrecer? Ahora vamos a poner la Copa de la Vida, vamos. Mayormente hemos terminado con los payasos, que no la hace ni un directo, ¿no? Lo tenía que haber metido un directo, por lo menos, después abierto el... Sí. Que el programa con la música, con la alegría, ¿no? Sí, que es verdad. Bueno, en distintas temas musicales. La copa de la vida. Distintas piezas, todas ellas alegres, animadas, para disfrutar de la feria, ¿no? Sí, vamos. En fin, que son, hay que buscarse y también que uno se pueda divertir mayormente, bueno, tanto a los músicos como a los cabezudos y en particular al público, ¿no? Que es el que se tiene que divertir, ¿no? Que pasen el rato este recorrido, que los pasen agradable, y los críos, en particular los críos, que son los que mayormente son los que están ambientando todo el recorrido, ¿no? Porque se ven con la cara de sorpresa de ver lo que están viendo, ¿no? Con tantas cabezas, ¿no? De gente famosa, de gente que ellos lo han visto, y claro, Se habían comprendido. Claro que sí. Oye, Antonio, yo me voy a quedar con tu sugerencia que me indicabas antes. Y si te parece, a lo largo de vuestro recorrido os voy a llamar nuevamente para, bueno, pues si está sonando la música, vamos a poder recogerla y registrarla a través de tu teléfono móvil, un fragmento, ¿no? Un poquito, brevemente, pero para que así que los ubriqueños puedan, bueno, pues percibir, ¿no? Ese ambiente que se vive durante lo que es el pasacalle de Gigante y Cabezudo, acompañado por la agrupación musical ubriqueña. Ahora mismo imagino que no, porque estáis descansando, pero después, dentro de poco, en breve, ¿no? Vais a retomar nuevamente el pasacalle. No me entera muy bien, por el ruido no me entera muy bien, pero vamos, más o menos el poquito. Tú no te preocupes que si me tienes que llamar a la persona que me tenga que llamar, me llamas que estaremos en el recorrido y estaremos... Bueno, cuando tú quieras. Eso es. O me has preguntado otra cosa, perdóname, hija, que es que con el ruido no me entera de nada. Antonio, ¿sabes? Antonio, lo comprendo. Yo te decía que vamos a recoger esa proposición que nos hacía y que dentro de un ratito te volvemos a llamar para que nos pongas el sonido de la música, de la agrupación musical durante el pasacalle. ¿Te parece? Venga, si quieres, mira, si quieres le doy la entrada ahora y lo puedes poner en directo. Pues en directo. ¿Eh? Al lío, ¿vale? Cuando tú quieras, Antonio. Venga, vamos, vale. Vamos a ver qué corte los tapones para poder. Vámonos. Venga. Mientras que se preparan, no estaba, estaba. Yo como estoy en el teléfono, yo estaba un poco distraído, ¿me comprende? Vamos, venga. Esto imposible, el sonido que escuchamos desde la Plaza del Jardín, los sones de la agrupación musical ubriqueña que acompaña durante la mañana de este viernes de feria a los Gigantes y Cabezudos, a todos esos pequeños y también mayores que quieren disfrutar de la feria de ese modo tan especial, saliendo en pasacalle por ese itinerario marcado para la jornada de hoy, precisamente en nuestra localidad. Pues desde aquí, desde la Plaza del Jardín, en dirección a la calle Jesús, la calle Antonio Montero, Nardo, Algarrobal, El Andén, Avenida de Cortes, Avenida Diputación y la llegada a la caseta municipal, donde además también la agrupación musical interpretará varias piezas musicales. Hay que decir en torno a este programa de actos que previamente ya, los dos días anteriores, el miércoles y jueves de feria, era la banda municipal de música la que acompañaba los Gigantes y Cabezudos. En esta ocasión, viernes y sábado, le llega el turno a la agrupación musical ubriqueña. Nosotros hemos hablado con su director, con Antonio Chacón, para conocer ese ambiente que se vive y se respira durante esta jornada. Mañana sábado, pues como bien nos decía Antonio Chacón, el acompañamiento de Gigantes y Cabezudos con el pasacalle de la agrupación musical ubriqueña partirá a las 11:30. En programa se registra a las 11:00. Pero finalmente será media hora más tarde, 11:30, desde la ermita de San Pedro. El recorrido en este caso pues nos llevará hasta el propio centro de la localidad, calle Agua, Plaza Colón, Moreno de Mora, Avenida de los Callejones, Doctor Zarco Bórquez, General Luque Arenas, Avenida España, la Plaza de la Estrella, la Avenida Diputación, la Barriada Mirasierra y la llegada también a la caseta municipal. Es el inicio cada mañana de la Feria de Ubrique, es bueno pues la participación especial sobre todo de los más pequeños que disfrutan con actividades como estas programadas para la celebración de la feria y fiesta de nuestra localidad. no es lo único de lo que vamos a hablarles. Enseguida también vamos a recoger otra serie de actos del programa previsto para lo que va a ser este fin de semana. Vamos a conversar la mañana de hoy en este especial, pues con lo que han sido vamos a hacer referencia a lo que han sido los festejos taurinos. Y han sido, decíamos, porque en principio estaba previsto que se desarrollara en la jornada de hoy una iniciativa dentro del ámbito taurino. Además también, bueno, pues iba a tener lugar mañana la corrida de toros mixta y hoy, como decíamos, el primer campeonato de suelta de reses para las peñas de la Sierra de Cádiz. Ambas iniciativas quedan aplazadas, quedan relegadas en el tiempo, en este caso para lo que va a ser pues prácticamente el puente de la Hispanidad, en torno a la fecha del 12 de octubre. El 13 viernes tendrá lugar ese primer campeonato de suelta de reses y el sábado 14 de octubre tendrá lugar con el mismo cartel la corrida de toros mixtas protagonizada por el rejoneador Andy Cartagena y los diestros Manuel Díaz el Córdobé y David Fandilla el Fandi. Nosotros vamos a conocer las razones de ese cambio de fecha, los motivos y también las circunstancias que van a rodear a ese aplazamiento de los festejos taurinos en nuestra localidad. Nos lo va a explicar enseguida el organizador de esos festejos taurinos, Tomás Entero, con quien vamos a conversar también nosotros hoy en la sintonía de la mañana. Conoceremos además también cómo se va a disfrutar de la feria y fiesta en nuestra localidad, en lo que va a ser el inicio del fin de semana, durante este jueves, este viernes y este sábado, y lo vamos a hacer con los distintos responsables municipales, entre ellos, por ejemplo, el responsable de festejos, José Manuel Fernández Rivera, que también va a acompañarnos a lo largo de la jornada de hoy. Y por lo demás, otras citas que vienen en paralelo a lo que va a ser el desarrollo de la Feria de Ubrique, porque durante estos días, y en concreto mañana sábado, va a tener lugar el Rally Sierra de Cádiz en su 21ª edición, una actividad deportiva a la que se suma también el Ayuntamiento de Ubrique y que va a provocar además el corte de carretera en dirección a Benocaz, de manera que todas aquellas personas que residan en Benocaz, en este entorno, y que quieran hacer uso de esa vía para disfrutar de la Feria de Ubrique, pues tienen que tener en cuenta que el tráfico va a cortarse a la carretera desde las 3:30 hasta las 9:00 en principio, según se anunciaba por parte de la organización del Rally Sierra de Cádiz. Es otro de los temas que también queremos profundizar en él para, bueno, pues recoger esa información en torno a lo que sería el acceso a nuestra localidad por esa vía, por la carretera de Benocaz. Actividades, actos e iniciativas en torno a la Feria de Ubrique, de los que vamos a hablarles nosotros a lo largo de la jornada de hoy, en este viernes 15 de septiembre. Hemos iniciado nuestra programación con ese primer encuentro, en el que, bueno, pues a modo de cronista y en directo, escuchábamos los sones de la agrupación musical ubriqueña, dando ya la bienvenida a lo que es esta mañana de viernes en la feria y fiesta de nuestra localidad. Seguimos nosotros hablándoles de feria en unos instantes. Cuando me llegue la quisiera estar en mi tierra, cuando me llegue la hora, quisiera estar en mi tierra, entre encinares y pinos, en la provincia de Huelva, en la provincia de Huelva, quisiera estar la marisma, quisiera estar el conquero, y emborracharme de luna, junto con los marineros, y que mi alma camine por la hermandad de migrantes, porque migrante soy yo, soy de Huelva y rociero, porque así lo quiso Dios. Cuando me llegue la hora, que se callen los suspiros, que se callen los suspiros, cuando me llegue la hora, que se callen los suspiros, que quiero escuchar los cantes de Valverde del Camino, de Valverde del Camino, que despierte la guitarra, porque quisiera escuchar ese fandango londero entre la sierra y la mar, y que mi alma camine por la perros fiero, porque así lo quiso Dios. Vive la feria con Radio Brique. Toda la información de la feria 2017 en tu radio. Patrocinan Bodegas Barbadillo de Sanlúcar de Barrameda, Herbolario y Centro Natural. En calle Menéndez Pidal, junto al Centro de Salud, les desea a todos que disfruten en esta feria. Brío Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial. Tratado de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, nave 10. Arte Roma, especialistas en joyería y regalos, en calle Doctor Herrero Arenas, número 6. Básica S.A., empresa de limpieza y residuos urbanos. Y Almajar, correduría de seguros. Te garantizamos el mejor seguro. Estamos en calle Pizarro, número 5. Esta feria de Sevilla será una buena ocasión. Toda la feria en tu radio. Será una buena ocasión. Esta feria... Tu punto de encuentro cofrade en la feria Caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de las Palmeras y te ofrecemos degustaciones gratuitas todos los días. Ven a disfrutar con los tuyos en la Caseta de la Hermandad, tu punto de encuentro cofrade en esta feria. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno te desea una feliz feria. El Partido Popular te invita a disfrutar de la Feria de Ubrique. Comparte con el Partido Popular esta feria acudiendo a su caseta en la Plaza de las Palmeras. Y el sábado 16, a partir de las 3 de la tarde, invitarán a afiliados y simpatizantes a una copa. Contarán con la presencia de altos cargos provinciales y regionales del Partido Popular. Disfruta de la Feria de Ubrique en la caseta del Partido Popular. Este año ven a la caseta de Lubrique Unión Deportiva en el recinto ferial. Te esperamos los días de feria con la mejor cocina, tapas, montaditos, raciones y el mejor ambiente de la feria. Si lo desea, comidas de empresa, reuniones familiares y de amigos. Reserve mesa en la propia caseta para mayor comodidad. Además, música en vivo y DJ cada noche. Esta feria caseta de la Unión Deportiva para socios, simpatizantes y abierta al público en general. Este año disfruta de la feria con la caseta de Lubrique Unión Deportiva. Lubrique Unión Deportiva, fomentando el deporte base en nuestra localidad. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2017 en tu radio. Patrocina Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones de Ubrique. Tubos Heredia, estufas pellet, maquinaria de jardín y cubiertas de piscinas, en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 26, teléfono 956-460743. BIG Podólogos, en calle Azorín, número 21, tus pies en las mejores manos. Novo Asador Metropol, abierto en feria, almuerzos y cenas, tapas de elaboración propia, canelones, enchiladas, choco de Sanlúcar y nuestras carnes y atún rojo al carbón. Prodeco Pinturas, en Avenida Andalucía, pinturas y alta decoración, más de una década ofreciendo lo mejor. Y Confitería Pastelería La Nave, Plaza de los Ejércitos número 4, pasteles artesanos y de elaboración propia. Abrimos el día 30 bajo la dirección de Juan Román Barreno. ...12 y 32 minutos, seguimos en la sintonía de este especial feria que les estamos ofreciendo en la mañana de este viernes 15 de septiembre... como le contábamos anteriormente, los actos previstos para el desarrollo de la feria y fiesta de nuestra localidad durante estos dos próximos días van a ser los motivos principales de los que vamos a hablarle, pero además también hay que recoger otra serie de asuntos, y entre ellos son los relativos a la seguridad en torno a lo que es la feria de nuestra localidad. Llega el fin de semana, la jornada de este viernes. Bueno, pues llegarán, como decíamos anteriormente, muchísimos ubriqueños que, viviendo, residiendo fuera de nuestra localidad, no quieren dejar pasar la oportunidad de disfrutar de su feria. Y llegarán además también visitantes de otras poblaciones que quieran disfrutar con los ubriqueños de la feria de nuestra población. En torno precisamente a este fin de semana y debido a esa afluencia de público que se espera en los diferentes recintos feriales, bueno, pues se ha previsto un dispositivo de seguridad especial que llega organizado precisamente por la responsable de Seguridad Ciudadana, con la que nosotros vamos a conversar a continuación, con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues queríamos conocer precisamente todo lo relativo a ese dispositivo de seguridad, especialmente de cara a este fin de semana que se aproxima. Pero antes que nada, Virginia, ¿cómo llevamos la feria? ¿Qué tal estos dos días en el Ecuador ya de lo que es la Feria de Ubrique? Pues muy bien, ya es verdad, como tú dices, estamos ya prácticamente en el Ecuador. Y ya los que hemos disfrutado de estos tres días de feria, ¿no?, y todos los anteriores, pues ya vamos un poquito arrastrando el cansancio, pero todavía no quedan fuerzas pues para finalizar estas fiestas con los días que nos quedan, ¿no? Se nota un poco las voces, ¿no?, cuando uno llama y habla con uno con otro. Se nota quien lleva 3, 4, 5 días de fiesta, ¿no?, en Hombre, su cuerpo. Por supuesto, y somos los mejores embajadores, vamos. Eso es normal, claro que sí. Además, eso es indicativo de que se está pasando bien y disfrutando, ¿no?, de la fiesta de nuestro municipio, claro que sí. Bueno, pues para que podamos disfrutar todo, desde Seguridad Ciudadana se ha tenido que organizar previamente un dispositivo de seguridad importante en torno a lo que es el desarrollo, ¿no?, de estos días festivos en nuestra localidad y, sobre todo, como decíamos, el fin de semana, con la afluencia de público que se espera que siempre, bueno, pues sea mayor, ¿no? Sí, así es, ¿no? Estos dos días, los que hemos estado en el Real, hemos comprobado, sobre todo ayer, que ya se notaba un aumento de personas importante, ¿eh? Y ya lo hablaba con policía, cuerpo de seguridad, y he notado cambios o aumentos, y ya incluso ellos me trasladaban que ya ayer jueves había un aumento, como ya digo, importante de personas en el Real de la Feria, ¿no? Y que incluso pues hablábamos pues mañana, por hoy y el sábado todavía iba a ir en aumento, ¿no? El dispositivo que se planteó, que se organizó en semanas previas al inicio de todas las ferias y fiestas patronales también de nuestro pueblo, pues en principio ha sido similar al anterior, y sí es verdad que hemos hecho bastante incidencia en que las unidades especiales de la Guardia Civil pues estuvieran presentes, sobre todo en los 4 días de feria, ¿no?, que preveíamos que, sobre todo el viernes y sábado, iban a aumentar el número de personas, no solamente foráneas, sino de Ubrique, que salen fuera y cada dar algún viaje y que vuelven siempre, porque nos gusta pues disfrutar, aunque sea de 1 o 2 días de nuestra feria, ¿no? Así es, así que ante esa previsión pues organiza, como decíamos, un dispositivo con un puesto de mando que está ubicado, como en años anteriores además, y no puede ser de otra manera, en el recinto de Las Palmeras, ¿no? Allí se aglutinan las diferentes fuerzas de seguridad y también los servicios sanitarios. Así es, ¿no? Siempre que se establece un plan operativo para cualquier nivel, incluido para las fiestas, pues pensamos que es importante que estas fuerzas, que estos equipos operativos se concentren en un lugar, ¿no? En un puesto de mando, ¿no? Y ya llevamos varios años pues concentrando a todas las fuerzas de seguridad que intervienen en este plan de feria, en el que incluimos a policía local, bomberos, guardia civil y emergencias sanitarias. Todos están concentrados, como tú me dices, en el puesto de seguridad que está justo a la entrada del recinto ferial, a mano derecha, ¿no? Y en el que, si acontece cualquier incidencia, no solamente en lo que es el recinto, sino alrededor, pues tenemos un lugar al que nosotros mismos, como personas físicas, podemos acudir para transmitir alguna incidencia o para ser atendidos, ¿no? Además también llega, bueno, pues esos efectivos especiales, ¿no?, de la Guardia Civil que se movilizan, ¿no?, para acontecimientos como este. Sí, así es, ¿no? Cuando tuvimos esa junta de seguridad y aprovechando que nos visitó o nos estuvo acompañando en esa reunión el subdelegado del gobierno, Agustín Muñoz, pues trasladamos que sí era importante que a pesar de que para estos días pues en policía local y demás se aumenta considerablemente pues el número de efectivos que van a intervenir, pues que quisiéramos contar también con esos efectivos especiales, no solamente la UCESI, sino la UCESIA, que en este caso ya se nos transmitía y así se está comprobando, que se han dividido, dos días viene la UCESI, dos días la UCESI y demás, ellos hacen su propia organización, pero en definitiva lo que nos interesa es que estén aquí presentes, que sean visibles y que en caso de que haya cualquier incidencia, pues contemos con su presencia. Mm. Ellos son los que, bueno, puedan realizar los controles más especiales, tipo drogas, tipo alcohol, ¿no?, en este caso. Sí, bueno, lo que es el tema de drogas y demás, al inicio de, a la entrada de la población y demás, corresponde a Policía de Tráfico, pero a nivel de dentro de lo que es la localidad, pues no solamente la Guardia Civil, la Policía Local también hace, monta sus controles de drogas y demás, y también ellos pues inciden mucho en las personas que nos visitan, pues también el control de que no traigan ningún objeto punzante ni cositas de estas, ¿no? Entonces controlan sobre todo la entrada a la localidad para evitar pues estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y que traigan cualquier tipo de objeto que puedan utilizar, ¿no? Pero como ya os digo, son campañas que ellos realizan y ellos dependiendo de, normalmente los cuerpos de seguridad conocen perfectamente a ciertas personas que pueden ser un poquito más conflictivas y que normalmente pues van a toda la feria y ya más o menos ellos, como yo digo, tienen ojo clínico y conocen perfectamente las movidas y las personas y ellos saben, ya se lo comentaba al compañero, a Fran, ayer, que lo que sí nos dice la experiencia de estos años, ¿no?, en el equipo de gobierno y con esta concejalía de seguridad, lo que nos dice o lo que me dice es que confiemos en nuestro cuerpo de seguridad. Son profesionales magníficos, los avalados todos por una gran experiencia y debemos de confiar en ellos. Claro. Bueno, pues precisamente por ello te iba a preguntar, ¿no?, por si durante estos dos días de feria que hemos tenido, principalmente miércoles, bueno, también la noche del martes, ¿no?, pero miércoles y jueves, ¿ha habido algún tipo de actuación, de incidencia que se haya registrado en el recinto ferial? Ya hablaba ayer, como yo digo, con algún efectivo de la policía y me comentaba que algunas incidencias de peleillas tontas y demás en las que habían tenido que intervenir estos días en el recinto y también en días anteriores, el día 7 y 8 que estuvieron abiertas las casetas, también hubo una pequeña reyerta en los alrededores, en la que fue más ruido que otra historia y también tuvieron que intervenir, ¿no? Pero como ellos me decían allí, que al final siempre son los mismos que vienen a buscar un poquito de conflicto, pero bueno, que ellos tienen localizado y que saben más o menos, saben cómo dirigir, ¿no?, la situación, ¿no? Bueno, pues sí que alguna que otra incidencia no habitual también en aglomeraciones de este tipo, en, bueno, pues fiestas de estas características, ¿no?, donde se consume pues alcohol y demás, en fin, y puede provocar también situaciones de este tipo que no tiene por qué, pero con frecuencia se suelen dar. Decíamos entonces que tenemos esa unidad especial de la Guardia Civil que está en nuestra localidad para acompañar ese dispositivo y que viene además también pues con toda la plantilla prácticamente de la policía local, ¿no?, al completo, trabaja durante los días de feria para, bueno, pues contribuir, ¿no?, a velar por la seguridad del ciudadano y por no solo la seguridad, sino también por cuestiones de tráfico y todo esto. Sí, bueno, ya sabéis que nuestro recinto ferial pues está en una zona urbana, está en el interior de la localidad y digamos que tiene que establecer pues una organización diferente porque es una zona de tránsito habitual, de coches, de vehículos y demás. Entonces, además del dispositivo de tráfico especial que se ha habilitado, que pues es similar al de años anteriores, después tenemos que pues agradecer también a todos estos efectivos pues el esfuerzo que hacen, porque para ellos también es fiesta. Y todos estos efectivos, no solamente policías, sino emergencias, bomberos y guardias civiles, pues en estos días de fiesta pues tienen que continuar trabajando con más intención siquiera, porque además tienen que estar más atentos, porque estamos en una zona en la que pues pueden acontecer pues miles de situaciones, ¿no? Y desde aquí pues agradecer también ese esfuerzo, ¿no? Es verdad que la plantilla está al completo, tanto de policía, bomberos y emergencias. Es decir, también que se ha aumentado, reforzado esa plantilla, porque no solamente hay dispositivos en el recinto ferial, sino que existe el dispositivo habitual, que también están pues fuera de la feria. Es decir, la localidad tiene que, no solamente el recinto ferial, tiene que estar con su seguridad en todos los aspectos, y tenemos los dispositivos que están en el recinto y los que están pues velando por la seguridad del resto de ciudadanos, ¿no? Y luego, bueno, pues además también hay que tener en cuenta otra serie de aspectos, ¿no?, que se deben de controlar, no solo la seguridad pura y dura, sino también, bueno, pues el tema de la seguridad alimentaria con agentes del Seprona, o por ejemplo los servicios sanitarios, ¿no?, que también prestan atención en el propio recinto de la feria, en el caso de que fuera necesario. Así es, ¿no? En el puesto avanzado ya nosotros trasladamos ya el año pasado, pues existía un equipo sanitario formado por un técnico sanitario y una enfermera que se encuentran en el recinto. Ellos hacían su actuación en la ambulancia y ya sacamos ese habitáculo y le establecimos, le colocamos una zona especial donde ellos colocan su camilla y su material para que se pueda atender a las personas con más comodidad, ¿no? Y efectivamente también están localizados, y nosotros el primer día pues nos acercamos, estuvimos viendo todas las instalaciones, cómo se encontraban y demás. Y la verdad que son unas condiciones pues idóneas y adaptadas dentro de lo posible, porque claro, también es una caseta y está adaptado pues para cualquier incidencia, ¿no? Y de hecho pues también me trasladaban que había habido alguna incidencia con algún desmayo y también algunas situaciones que habían tenido que atender a personas en el recinto, ¿no? Y me imagino que también por la calor que ha hecho estos días y que también se estaba notando bastante que las personas ya estamos yendo más temprano a la feria, almorzar y demás, y hay muchas, sobre todo las personas más mayores y demás, pues tuvieron que atender a, por lo menos que yo tenga constancia, a un par de ellas también por desmayos y demás. Aún así, eso es una primera asistencia, y en cualquier situación y demás, pues se puede activar al 061 para, en el caso de que sea una atención más grave, pues tanto ellos como cualquier persona puede activar al equipo que se encuentra localizado en nuestro centro de salud, ¿no? En relación a los controles de alimentación, por supuesto, ¿no?, tanto en días previos como durante todos los días de la feria, pues hacen controles en la alimentación, no solamente en el recinto, sino también en los puestos de alimentación de estos callejeros, ¿no?, que se colocan y que además tienen sus autorizaciones, ¿no? Yo creo que es muy importante, sobre todo en esta fecha en la que este año pues haciendo calor y demás, pues el control alimentario, ¿no?, porque no deja de ser otro tipo de seguridad, como tú muy bien comentabas, ¿no? Y no solamente alimentación, sino también bebida, que también es importante, ¿eh?, en estos días. Sobre todo porque hay que tener en cuenta además también que el botellón está prohibido, que quizás ahora en feria parece que todo cabe, pero ni mucho menos, ¿no? El lugar para beber es el botellódromo, y si no, bueno, pues en los diferentes espacios, ¿no?, que están habilitados para lo mismo. Exactamente, sí, una manera que lo refuerces, ¿verdad? Porque es que solamente no está permitido tomar bebidas alcohólicas en vía pública, solamente en espacios, como tú comentabas, botellódromo, y en espacios en este autorizados, ¿no? Y estas dos unidades especiales que, como yo os digo, no van a estar de Guardia Civil, pues ellos hacen control de bebidas alcohólicas en vía pública y en lugares no autorizados. Y me consta que siempre pues que son muy incidentes en este tema, ¿no? Porque es algo muy importante. Y luego el tema también de las micciones también está muy controlado, de no miccionar en vía pública. Sabemos que aguantamos hasta el final, que son días en los que se bebe mucho y demás, pero hay que mantener normas mínimas de civismo, ¿no? Y por parte del ayuntamiento y de las instalaciones pues han intentado pues colocar pues servicios portátiles en zonas específicas, y también las casetas cuentan con ellos, incluso servicios habilitados para discapacitados. Y en este sentido pues por algún llamamiento también al orden público, y también os recuerdo porque estas unidades también controlan mucho estas normas de civismo, ¿no? Por cierto, Virginia, no sé si tú sabrás a cuánto está la multa por miccionar en la vía pública. Pues la micción depende de la edad, pero mínimo 50 euros. Vaya, pues te pueden hacer la feria, ¿no? Así que sí, más vale aguantarse. Bueno, la feria, a ellos, a los pequeños, ¿no? Porque además, como son menores de edad, la multa les llega a los padres. Mm. Vale. Bueno, que es peor así todavía, ¿no? Peor todavía, por eso digo que... Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También, sí, sobre todo, sí, por el civismo, sí, principalmente, ¿no? Para no molestar a los demás y luego, pues, porque está prohibido, ¿no? Y así se recoge en ley. Y luego, además, también, desde el ámbito de la seguridad, pues, se tienen que controlar, por ejemplo, el tema de ruidos, ¿no? En la caseta sabemos que hay un horario establecido que se cumple, a las 5 de la mañana se cierra lo que son las casetas, ¿no? De música y demás. En la Avenida España sabemos que no se pueden sacar barras ni poner música. En fin, todo esto sí que está reglamentado y especificado, pero hay que controlar para que se cumpla, ¿no? Así es, vamos, además eso es importante. Yo creo que, como ya vuelvo a repetir, el recinto está en el interior de casco urbano y entonces tenemos que respetar, pues, también un poquito de tranquilidad para los vecinos. Ya demasiado tienen y desde aquí mi agradecimiento a todos los vecinos que viven alrededor, ¿no? Por soportar, por así decirlo, pues estas fiestas, ¿no? Y esta feria, ¿no? Sí es verdad que, te digo, los días previos pues se hacen un control en las casetas por parte del personal técnico, bomberos, arquitectos, peritaje, servicios de luminaria y demás, hacen una serie de controles en las casetas en las que se miran pues muchos dispositivos, ¿no? Entre ellos pues está la intensidad o el voltaje de los kilovatios, perdón, de kilovatios, sí, yo creo que, claro, no sé si el voltaje, ¿no? O kilovatios, ¿no? También me he quedado ahí, bueno, el nivel del ruido de la casetas. Nos entendemos, Virginia. Eso. Y resulta que sí, es verdad, que porque además me consta que los primeros días, sobre todo el 7 y el 8, que se abrieron las casetas y algunos vecinos lo trasladaban, además que yo pasé por allí y vi que estaba bastante alto el ruido de las casetas y se trasladó inmediatamente. Y al día siguiente pues se corrigió ese ruido, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Que se controle también el volumen de las casetas, ¿no? Porque puede llegar incluso a molestar a los que estamos dentro, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues importante, ¿no? Y no solamente, como ya decía, el ruido del volumen de las casetas, sino también pues cosas relativas al tema de seguridad en las cocinas, de que las bombonas de las casetas que tienen cocina estén en regla, ¿vale? Que tengan que salte de forma voluntaria en el caso de que se fuera la luz o hubiera algún cortocircuito, que salte el dispositivo de emergencia de las casetas. Temas de tejido que utilicen para lo que es el adorno y demás de las casetas, que sean tejidos ignífugos, ¿vale? Que no salgan ardiendo, que tengan en cuenta también temas de decoración, que no estén cargados ni que esa decoración esté cerca de zonas de encendidos eléctricos y de enchufe. Son muchas cosas, ¿no? Temas de botiquines, que son también imprescindibles dentro de las casetas, botiquines, temas de extintores, es decir, son muchas cositas, preparativos, como yo digo, en los días previos que estos servicios técnicos pues se encargan también de valorar, ¿no? Claro, hay que cumplir con unas normas de seguridad y bueno, por los diferentes técnicos profesionales, ¿no?, que participan en ese dispositivo de seguridad son los que tienen que velar y controlar que se cumplan esas condiciones, esos requisitos para que puedan, bueno, pues ofrecer un servicio óptimo, ¿no? Sobre todo seguro, que es lo importante. Exacto. ¿No? En este caso que estamos hablando de todos estos aspectos. Bueno, pues dispositivo de seguridad en torno a la feria y fiesta de Ubrique, especialmente activado de cara al fin de semana y que se cerrará, pues imaginamos que ya en la mañana prácticamente, ¿no?, del domingo, ¿no?, el madrugada del sábado al domingo. Exacto, ¿no? El dispositivo pues está organizado para los días de feria y de los cuatro días de feria, incluido con el primer día, con el alumbrado, y terminará, como tú comentas, pues a las 5 de la mañana del sábado, de la madrugada del sábado al domingo, ¿no? Así es. Pues es todo lo relativo a, bueno, pues las medidas de seguridad que se adoptan en torno a lo que es la celebración de la feria y fiesta de nuestra localidad. Sí que te quería preguntar también, Virginia, ya como responsable en este caso del mayor, ¿no? Bueno, pues la participación de los mayores en nuestra feria, que cada tarde, cada mediodía prácticamente pueden disfrutar de un almuerzo, una degustación gratuita, ¿no? De comida, podemos decir, en la caseta municipal, ¿no? Es otro de los aspectos también que forman parte de ese programa de fiestas. Sí, así es, ¿no? Yo cuando hablo de mayores se me llena la boca, ¿eh? De verdad, de alegría y felicidad, porque además para mí son un ejemplo a seguir, ¿eh? Para todos los ubriqueños, son magníficos. A mí todos los días me enseñan cosas nuevas y me demuestran, ¿eh?, muchas cosas, ¿no? Y en este sentido, por supuesto, los mayores tienen que tener su presencia en la feria, ¿no? Y además reforzarla, porque sí es verdad que ellos, muchos de ellos, son más activos, pero otros son un poquito más rezagados y por la edad, por las calores y demás, pues se quedan en sus casas, ¿no? Entonces hay que intentar también fomentar que ellos vayan a la feria, ¿no? Y en este sentido, pues se organizan cositas, ¿no? La caseta municipal, como tú comentabas, pues se han repartido unas invitaciones para degustar productos típicos de la zona. El primer día, pues se degustaron pescadito frito. Eso fue el miércoles y ayer fue paella. Hoy tienen un revuelto campero y mañana tienen un guiso de papas con choco para recuperar el cuerpo. Entonces, sí, es verdad que esos tickets los han repartido el equipo de gobierno del centro de mayores, del hogar del pensionista, los han repartido allí. Sí, es verdad que el primer día también se entregaron tickets para los mayores de la ayuda a domicilio, algunos mayores de la ayuda que querían ir a la feria acompañados por sus cuidadores, y también se les entregaron parte de esos tickets a estas personas, y algunos colectivos que están en riesgo de exclusión social, pues también tuvieron esa invitación para que pudieran acudir a la caseta municipal, ¿no? Y como ya os digo, pues vamos, de admiración, ¿no? Son los primeros que están en la pista bailando y animándonos al resto a que salgamos a bailar, es que ya te puedes imaginar, ¿no? Y también el primer día, el miércoles, sí, la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno también pues los invitó a una merienda también en su caseta, en la que también pues siempre pues colaboramos con ellos también, siempre que se trata del mayor ahí por parte de mi concejalía y tengo que estar yo con ellos, y también estuvieron allí merendando y también geniales, vamos, magníficos, se apuntan a todos, vamos, ya os digo, como anécdota, una señora que estaba en la caseta municipal, ya mayor, y se mareó un poquito, que tuvimos que atenderla y llevarla al puesto de emergencia. Cuando se empezó a recuperar, le decíamos, pues se tiene que ir usted a su casa, porque hace mucha calor, se va a encontrar allí mucho mejor. Y vamos, te puedes imaginar lo que me dijo, ¿no? Que no. Que ya se iba a merendar a la caseta de la hermandad de nuestro padre de Nazaret. No, digo, pues mira, pues me parece fantástico. Así que fantástico, ¿no? Mm. Y, por supuesto, ellos en su centro de mayores también montan su pequeña feria. Y allí están ellos también muy bien, muy cómodos, y también van y vienen. Y, ¿no sabes? Nos movemos de un sitio para otro, que nuestra feria no es muy grande y hay que ir de un lado para otro, ¿no? Y también allí en el hogar del pensionista, ellos han adornado el centro con sus farolillos y también montan su feria, ¿no? Así que, como yo os digo, se lo montan bien nuestros mayores. Hay ferias para todos, ¿no? Cada uno vive las ferias según le gusta, según sus propias, pues apetencias personales, ¿no? Comenzamos nosotros el programa hoy hablando de la feria de los más pequeños, que arranca cada mañana con los gigantes y cabezudos, y con ese pasacalle, ¿no? Y lo hacíamos en directo con la agrupación musical obriqueña y demás. Y bueno, pues también está la feria de los mayores, ¿no? ¿No? Que bueno, pues es importante, ¿no? Con esos espacios donde poder acudir, esas actividades también que poder desarrollar, bueno, pues en definitiva una oferta, ¿no? Que pueda hacer disfrutar tanto a los mayores como los pequeños, que parece que la feria es solo para los jóvenes, ¿no? Y esto de casetas y demás, y que ni mucho menos, ¿no? Que hay feria para todo, sobre todo, bueno, pues si se ofertan diferentes iniciativas y actividades para cada uno de nosotros, ¿no? Así es, por supuesto, Rocío, ya os digo, la caseta municipal tiene música básicamente todo el tiempo, han contado con una oferta musical importante y para todos los géneros, vamos, igual bailas una sevillana con paso doble que igual estamos bailando rumba. Y igual que en la caseta municipal, en el resto de casetas, perdón, y en nuestro centro de día también hay ofertas para todos los gustos, ¿no? Pero sí es verdad que hay que generar pues esa oferta, ¿no? Esa diversión para que nuestros mayores pues también se acerquen al recinto ferial y nos visiten, ¿no? Que además lo hacen, ¿no? Especialmente, desde luego, claro. Nos consta, sí. Esa anécdota que nos has contado. Bueno, por supuesto. Pues tan solo invitar, ¿no, Virginia? Si te parece, antes de marcharnos, hemos hablado del dispositivo de seguridad importante de cara a lo que son los dos últimos días de feria con motivo del fin de semana, y también de cómo viven, ¿no? Y disfruta la feria el mayor en esa localidad con todas las iniciativas y actividades que se han programado dentro de ese programa de cara a las ferias y fiestas de Ubrique. Invitarlos a todos ellos y a la ciudadanía en general pues a disfrutar de estos dos días que aún nos queda de feria. Pues claro que sí, ¿no? A todas las personas que nos escuchan, pues que se animen. Si no es más temprano, luego más tarde, que se coloquen su flor, su clave, y vámonos a la feria a disfrutar, a tomarnos una copita o a hablar con los amigos, que seguro que nos van a salir más de una sonrisa, y eso es salud también, ¿eh? Se traslada en salud. También llamar a todos los ciudadanos a las normas de civismo y tranquilidad. Me consta que todos colaboramos cuando hay cualquier incidencia. Pues recordar a todos los ciudadanos, perdón, los números de emergencia, el 061 para emergencia sanitaria, el 095 para bomberos y el 092 para policía local. Y si para que sea más fácil, el 112 para cualquier emergencia, y ellos filtran, ¿no?, esa emergencia. Pero, en definitiva, pues animar a todos los ubriqueños a pasarse por el Real de la Feria o para cualquier centro en el que haya sevillanas y baile, y que disfrutemos de estos días que son una vez al año. Claro que sí, cada uno que disfrute, bueno, pues en familia, en compañía de amigos, en compañía de los seres queridos, bueno, pues la alegría que supone, ¿no?, la feria de nuestra localidad, que es mucho más que salir de juerga prácticamente, ¿no?, como podemos decir, sí, sino que también es un momento para compartir, para estar con los demás y para, bueno, pues en definitiva pasar esos momentos en compañía. Con esa invitación a disfrutar de la feria, nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Virginia Bazán, que nos haya atendido en esta programación especial feria que le estamos ofreciendo nosotros en la mañana de Radio Brique. Virginia, concejal de Mayor, Salud y Consumo y Seguridad Ciudadana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío, a ustedes. A Radio Feliz Brique. Feria. Feliz igualmente. Nacía La Escuela Municipal de Música de Ubrique abre el plazo de matriculación hasta el 22 de septiembre. Las solicitudes las podrán recoger en la conserjería del Instituto Francisco Fatou en horario de 4 a 8 de la tarde. La escuela cuenta con una amplia oferta académica para este curso, impartiendo desde música y movimiento para alumnos de 4 a 7 años, enseñanzas básicas de música con las asignaturas de instrumento, lenguaje musical, coro de voces blancas, coro polifónico, banda y grupos instrumentales, tanto para niños como para adultos, cursos de perfeccionamiento para los alumnos que deseen ampliar su formación básica y cuenta además con asignaturas optativas tales como iniciación al coro infantil y adulto e informática musical. Toda la información sobre la Escuela de Música la puedes consultar en el blog escuelamusicaubrique.blogspot.com y en la página oficial de Facebook y Twitter. ¿Ganas de pasarlo bien con los amigos? ¿Ganas de bailar? ¿Ganas de... feria? ¡Bárbaro! Vuelve la Feria de Ubrique y otro año más os esperamos a todos en La Gozadera. Ven y vive una feria diferente, cargada de diversión, buen ambiente y fiesta. Me voy. El baile está garantizado con el DJ ubriqueño Carmelo Blanco. La Gozadera, una caseta diferente. En esta feria un año más, Caseta La Pataíta. En La Pataíta, la mejor cocina tradicional y el pescadito y marisco de Sanlúcar. En La Pataíta, música en vivo y el mejor ambiente de la feria. Este año con el grupo flamenquito Salma y Trioca. Además, comidas de empresa, reuniones de amigos y familiares, también con diferentes menús. Pídanos presupuestos sin compromiso. Teléfono 665-61-5508. Haga su reserva para mayor comodidad. Disfrute de la feria en La Pataíta. Recuerde, 665-61-5508. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, baguettes, perritos, sándwich, hamburguesas, pizzas caseras y los fines de semana barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo le sale por solo 1 euro. Estas y muchas más ofertas en Kebab La Lupe. Yo juro que te pienso. Servimos a domicilio en los teléfonos 956-46-4410 o 682-522-636. En Kebab La Lupe, con la llegada del buen tiempo, todos los sábados con su cerveza le invitamos a una degustación. Kebab La Lupe, estamos en calle Fernando Gavilán, frente al Polideportivo. Esta feria, surtido de pescadito frito, el cartucho de medio kilo, 9,50. Y jarra de un litro de combinado a elegir, 6 euros. Vive la feria de día en Bodegón Rociero La Pará. Esta feria abrimos desde mediodía hasta las 12 de la noche. El mejor ambiente de la feria, con degustación de vinos finos y manzanilla. En La Pará, nuestros típicos montaditos, platos combinados, jamón ibérico, queso payoyo, todo con el exclusivo ambiente de Bodegón Rociero La Pará. Esta feria, Bodegón Rociero La Pará, te ofrecemos el mejor ambiente de la feria de día. Vuelve el espectáculo del motor con el 21º Rally Sierra de Cádiz. El 15 y 16 de septiembre, los municipios de Grazalema, Ubrique, El Gastor, Olvera, Zahara y El Bosque acogerán este evento deportivo puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. El tramo de bajada de Benaocaz a Ubrique se realizará en dos ocasiones el sábado 16 de septiembre, a las 16.36 horas y a las 17.10 horas, permaneciendo la carretera cortada al tráfico desde la gasolinera a partir de las 15.36 horas. 21º Rally Sierra de Cádiz. Organiza Escudería Sur. Patrocinan Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita. Abrimos a partir del mediodía y le ofrecemos los precios más bajos de la feria. Además, el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quiere pasar una buena mañana de feria y quiere salga baratita, venga a Bar Reguerita.

haga su reserva para mayor comodidad. Disfrute de la feria en La Pataíta. Recuerde, 665-61-5508. Todo lo que acontece en esta mañana de viernes 15 de septiembre en la feria y fiesta de nuestra localidad, y lo vamos a hacer acercándonos hasta la última hora. En concreto, bueno, pues como ya saben, ayer se anunciaba el aplazamiento de esa corrida mixta que se iba a celebrar precisamente en nuestra localidad con motivo de la feria y fiesta de Ubrique este sábado, una corrida mixta protagonizada por el rejoneador Andy Cartagena y por los diestros Manuel Díaz, el cordobés, y David Fandilla, el Fandi. Queda por tanto aplazada para el próximo 14 de octubre, como también queda aplazado el primer campeonato de suelta de rese para las peñas de la Sierra de Cádiz, que estaba previsto tuviera lugar precisamente en la jornada de este viernes. Un asunto este del que nosotros vamos a conversar a continuación para conocer, bueno, pues en principio los motivos de ese aplazamiento, las causas por las que además también, pues no solo se aplaza el festejo taurino, sino el campeonato de suelta de reses para las peñas de la Sierra de Cádiz y las nuevas circunstancias en torno a lo que van a ser los festejos que va a acoger nuestra localidad pues prácticamente dentro de un mes, coincidiendo además con el puente, con las celebraciones del Día de la Hispanidad el 12 de octubre del Día del Pilar. En torno a esa fecha es cuando se va a desarrollar, por tanto, estos festejos taurinos en nuestro municipio. De todo ello vamos a hablarles a continuación con el empresario organizador de los festejos taurinos de la Feria de Ubrique, con Tomás Entero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Tomás Entero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cambios de última hora en torno a lo que han sido los festejos taurinos previstos para la feria de nuestra localidad, cambios que además han sido motivados, bueno, pues por circunstancias que poco se podían prever, ¿no? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que los dos toreros que estaban anunciados y que son los que en su momento, hablando con el ayuntamiento y pulsando un poco las opiniones de la gente, tanto cordobés como Fandi, eran los que quería el público que estuvieran, y bueno, pues los dos desgraciadamente están inutilizados en este momento o lesionados porque los toros de vez en cuando pues cogen y dan volteretas y rompen costillas como poco, ¿no? Entonces, bueno, pues desgraciadamente los dos toreros han caído lesionados y nosotros, hablando con el ayuntamiento, decidimos que en vez de hacer una sustitución por otros toreros que no eran a lo mejor tan del gusto como el cartel este que había caído también, y dada la circunstancia de que el 14 de octubre tienen libre los tres, tanto los dos toreros como el rejoneador, pues se ha decidido no suspender, sino aplazamiento con el mismo cartel. ¿Influye de alguna manera, bueno, pues aquellas personas que se hayan hecho ya con la entrada, el aplazamiento del cartel? Bueno, no, el aplazamiento lo que les da el derecho a cambiárselas por otras del próximo día. Uh-huh. O sea, todos los que tengan entrada y quieran asistir al festejo, simplemente se acercan por taquilla y se les cambia una entrada por otra. Porque prácticamente, bueno, pues la corrida mixta se sigue celebrando. El único inconveniente es que será un mes más tarde, ¿no? Podríamos decir. Sí, efectivamente, porque, bueno, también se pensó en alguna otra fecha, pero viendo que los toreros no les coincidían las fechas libres y sobre todo que eso es el puente del Pilar, el puente porque el 12 es siesta, pues entendíamos que podía ser el mejor día, ¿no? Puente del Pilar, que el 12 es siesta y el 14 es sábado. Uh-huh. Es, por tanto, la nueva fecha elegida sería en la jornada de un viernes, el sábado 14 de octubre, ¿no? Que tengo por aquí yo. Eso es. En la jornada de un sábado, mientras que también se aplazaría el primer campeonato de suelta de rese para las peñas de la Sierra de Cádiz. ¿Por qué se ha optado también por aplazar esta iniciativa? Bueno, hay que tener en cuenta que tanto un festejo como el otro necesita de permisos de movimiento de reses y estaba sacado para los dos días. Entonces, bueno, pues un poco porque también entendemos que ese festejo tiene que ir ligado al otro, pues lo hemos cambiado por eso. Uh-huh. Y en esta ocasión, el festejo, lo que sería el campeonato de suelta de reses, ¿para qué día se programa? El día 13. Uh-huh. Para el viernes 13, ¿no? El viernes tendríamos, por tanto, ese campeonato con las peñas taurinas del entorno, de la zona, de la Sierra de Cádiz, y luego ya pues la corrida mixta prevista para el sábado 14, todo ello además coincidiendo con el puente de la Hispanidad, ¿no? Que bueno, pues es un atractivo. Claro, bueno, pues entendiendo que en esa fecha también hay gente que visita el pueblo y que se entiende que habrá una afluencia de público importante, pues vamos a estar, creemos que es la mejor fecha y hemos entendido que esto era mejor que poner, dar la corrida de toros con otros toreros, que sin quitarle méritos a nadie, pero bueno, pues había caído muy bien este cartel, tenía mucho ambiente y queremos dar el cartel que se corresponde. Uh-huh. ¿Había caído bien el cartel? ¿Significa que la venta de entradas iba bien entonces? Bueno, sobre todo los encargos, ¿no? Hay gente que, a ver, como esto ya es algo que habitualmente no pasa, pero de vez en cuando sí, que los toreros faltan por cogida, no porque ellos quieran, pues también hay gente que espera hasta última hora para sacar la entrada, pero sí es verdad que teníamos muchísimas reservas. Bueno, en el caso de Manuel Díaz, el cordobés, fue el pasado martes, día 12, tengo entendido, en Baza, ¿no?, cuando resultaba lesionado en un festejo taurino. ¿En el caso del Fandi? Bueno, pues el Fandi ya lleva tiempo arrastrando una lesión que no le permite torear. Algunos días lo ha intentado y ha vuelto a caer. La semana pasada no compareció en tres plazas de toros. Esta semana, el último día que creo que estaba anunciado en Calatayú y no fue. Hoy no se sabe si va a poder estar en Guadalajara. Lo que sí sé es que le tienen que infiltrar unos días sí, otros no. Entonces hay días que puede torear y días que no puede torear. Entonces, bueno, pues ante la imposibilidad de que nos ha mandado ya un parte en el que dice que en un 80% de posibilidades pues va bajando su forma física y no podrá estar, pues hemos entendido que la mejor manera era esta, ¿no? Claro, esperemos, por supuesto, que ambos diestros, tanto el Fandi como el cordobés, estén en buen estado de salud, eso es lo principal, pero, bueno, pues esa convalecencia podría ampliarse hasta que coja la fecha en la que está previsto el festejo aquí en nuestra localidad, o no es probable. No, ya, vamos a ver, nosotros ya tenemos los nuevos contratos con esa fecha, o sea, no hay, ya, concretamente, se están tramitando ya de nuevo los permisos y, o sea, es oficialmente el festejo se aplaza en este caso al 14 de octubre. Pues es la última hora con la que nos quedamos, aplazado para el 14 de octubre el festejo taurino, la corrida mixta que se va a desarrollar o que se iba a desarrollar este sábado de feria en nuestra localidad con el rejoneador Andy Cartagena y los diestros Manuel Díaz el cordobés y David Fandilla el Fandi. Y luego además también pues el viernes anterior, el viernes día 13, tendrá lugar ese primer campeonato de suelta de reses para las peñas de la Sierra de Cádiz. Son las celebraciones previstas para la feria que se van a aplazar en el caso de nuestra localidad para lo que sería ese puente del 12 de octubre, puente del Pilar del Día de la Hispanidad. Con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Tomás Entero, el organizador de los festejos taurinos de la Feria de Ubrique, que nos haya atendido en la mañana de hoy para ofrecernos esa última hora, ese cambio de fechas en cuanto al aplazamiento. Y bueno, pues, ¿qué podemos decirle para terminar, Tomás, a todos los aficionados que estaban esperando pues disfrutar esta feria de un festejo taurino? Bueno, pues, hombre, que es triste que uno tenga que hacer este tipo de variaciones, pero la realidad de la fiesta es esta. Esta es una fiesta con mucha verdad y entonces los toreros pues de vez en cuando sufren aparatosos accidentes que no les permiten torear todos los días que ellos quisieran. Esto es lo bueno y lo malo de la fiesta. Quiero decir, si algo tiene de interés es que esto es una profesión arriesgada, por eso los toreros son superhombres y por eso la gente les admira. Pero de vez en cuando, como digo, pues este año han caído. Bueno, por hablar de caer el pobre Fandiño, que se ha caído definitivamente, pero en el transcurso de la temporada, pues hay muchos toreros que han causado baja. Caso de Manzanares, por ejemplo, que está el hombre operado, y ahora mismo pues hay 4 o 5 toreros del escalafón que no pueden torear. Por desgracia, para unos y por suerte para otros, porque hay un refrán en el toro que dice que unos las firman y otros las torean. En el caso de Ubrique hemos decidido que los mismos que las firman sean los que las torean. Nos vamos a quedar también con esas apreciaciones en torno a lo que es ese aplazamiento de los festejos taurinos y quedándonos, bueno, pues con esa última hora, ¿no? Festejos aplazados para el 14-13 el campeonato de las Peñas Taurinas y luego ya el 14 de octubre tendremos la corrida mixta en nuestra localidad. Agradecemos a Tomás Entero, organizador de los festejos taurinos en Ubrique, que nos haya atendido en esta programación especial de feria. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias. Radio Ubrique, tu radio. Súbeme la radio. Kebab La Lupe en calle Fernando Gavilán junto al polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, baguettes, perritos, sándwich, hamburguesas, pizzas caseras y los fines de semana barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para 2 personas, 7 euros. Por la compra de 2 paninis, el segundo le sale por solo 1 euro. Estas y muchas más ofertas en Kebab La Lupe. Yo juro que te pienso. Servimos a domicilio en los teléfonos 956-46-44-10 o 682-522-636. En Kebab La Lupe, con la llegada del buen tiempo, todos los sábados con su cerveza le invitamos a una degustación. Kebab La Lupe, estamos en calle Fernando Gavilán, frente al polideportivo. Esta feria, surtido de pescadito frito, el cartucho de medio kilo, 9,50. Y jarra de 1 litro de combinado a elegir, 6 euros. Vive la feria de día en Bodegón Rociero La Pará. Esta feria abrimos desde mediodía hasta las 12 de la noche. El mejor ambiente de la feria, con degustación de vinos finos y manzanilla. En La Pará, nuestros típicos montaditos, platos, combinados, jamón ibérico, queso payoyo, todo con el exclusivo ambiente de Bodegón Rociero La Pará. Esta feria, Bodegón Rociero La Pará. Te ofrecemos el mejor ambiente de la feria de día. Bueno,

El baile está garantizado con el DJ ubriqueño Carmelo Blanco. La Gozadera, una caseta diferente. En esta feria un año más Caseta La Pataíta. En La Pataíta, la mejor cocina tradicional y el pescadito y marisco de Sanlúcar. En La Pataíta, música en vivo y el mejor ambiente de la feria. Este año con el grupo flamenquito Salma y Trioca. Además, comidas de empresa, reuniones de amigos y familiares, también con diferentes menús. Pidan los presupuestos sin compromiso. Teléfono 665-61-5508. Haga su reserva para mayor comodidad. Disfrute de la feria en La Pataíta. Recuerde, 665-61-5508. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, baguettes, perritos, sándwich, hamburguesas, pizzas caseras y los fines de semana barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo le sale por solo 1 euro. Estas y muchas más ofertas en Kebab La Lupe. Yo juro que te pienso. Servimos a domicilio en los teléfonos 956 46 44 10 o 682 522 636. En Kebab La Lupe, con la llegada del buen tiempo, todos los sábados con su cerveza le invitamos a una degustación. Kebab La Lupe, estamos en calle Fernando Gavilán, frente al Polideportivo. Esta feria, surtido de pescadito frito, el cartucho de medio kilo, 9,50. Y jarra de un litro de combinado a elegir, 6 euros. Vive la feria del día en Bodegón Rociero La Pará. Esta feria abrimos desde mediodía hasta las 12 de la noche. El mejor ambiente de la feria, con degustación de vinos finos y manzanilla. En La Pará, nuestros típicos montaditos, platos, combinados, jamón ibérico, queso payoyo, todo con el exclusivo ambiente de Bodegón Rociero La Pará. Esta feria, Bodegón Rociero La Pará, te ofrecemos el mejor ambiente de la feria de día. Una y 42 minutos, seguimos en este especial programación feria que les estamos ofreciendo desde la sintonía de Radio Brique, y lo vamos a hacer haciendo un pequeño paréntesis dentro de lo que es la información relativa a la feria de nuestra localidad, pero no dejando, por supuesto, de hablarles de actividades en torno a esta fecha, porque vamos a referirnos al Rally Sierra de Cádiz, que como bien saben, cada año pues se coincide prácticamente con el desarrollo de la feria de nuestra localidad, día antes, día después, pero siempre en torno a esta fecha llega el Rally Sierra de Cádiz, que en esta ocasión alcanza la 21ª edición. Nosotros vamos a conversar a continuación con el presidente de Escudería Sur, organizador del Rally Sierra de Cádiz, para conocer los detalles de esta edición y sobre todo para hacer referencia al desarrollo de la prueba en la jornada de mañana sábado y al corte de la carretera de Benocaz. Un asunto este del que nos va a hablar Paco García Galera, a quien ya saludamos. Paco García Galera, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues un rally, como decíamos, al que se suma también nuestra localidad a través del Ayuntamiento de Ubrique. Durante los últimos años participa en lo que es el desarrollo de esta competición deportiva, ¿no? Colabora en este caso con la competición deportiva y nosotros pues queríamos recoger también, ¿no?, la información referente al evento deportivo que se da cita en la jornada de este viernes y mañana sábado. Efectivamente, esta tarde empezamos con las verificaciones técnicas y administrativas y un tramo cortito de velocidad que tenemos en las inmediaciones del bosque a partir de las 8:25 de la tarde. Aproximadamente a las 10 de la noche se habrá acabado, está ya todos los coches en la plaza de toros del bosque hasta la mañana siguiente, donde empezaremos el grueso del rally de la competición. A las 8:15 empezamos y disputaremos en total 8 tramos de velocidad. 2 por la mañana, doble pasada, que son Benamahoma, Grazalema y el Gastor Olvera. Y 2 a partir de mediodía, que son Sahara, Grazalema y Benocaz Ubrique. Esos tramos, después de todos los tramos, aproximadamente a las 7:30 de la tarde, concluirá la competición de nuevo en la Plaza de Toros del Bosque. Que son los que afectarían en cierto modo, como decíamos, a nuestra localidad en torno a lo que sería, bueno, pues el corte a la carretera principalmente de Benocaz, ¿no? Establecido ese corte al tráfico, pues prácticamente durante toda la tarde, ¿no? Más o menos. Sí, sí, porque a las 3:30 aproximadamente se corta y estará hasta las 8:30 cortado. En realidad, bueno, pues hasta la finalización, ¿no?, de lo que sería el propio rally. Un rally Sierra de Cádiz que en esta edición llega con una alta participación, ¿no?, como suele ser habitual y nos tiene acostumbrado Escudería Sor durante estos últimos años. Hombre, la participación este año es récord. Los años anteriores habíamos llegado a 70, este año con 82 inscritos hemos superado todas las expectativas. La verdad es que estamos encantados en que el Sierra de Cádiz sea una prueba que atraiga a tantos participantes de toda Andalucía, además, porque hay participantes desde Almería hasta Huelva, pasando por el resto de provincias, y eso quiere decir que la sierra se va a poner a tope de aficionados que siguen a los participantes, y bueno, eso al fin y al cabo es beneficioso para todas las poblaciones que tienen que ver con el rally. Sobre todo para nosotros, por ejemplo, que estamos aquí de feria, después de ese rally, pues también podemos recibir los visitantes, ¿no?, que de aquellos que han participado y han estado presentes en el Rally Sierra de Cádiz durante toda la jornada del sábado. Una participación récord con esas 82 inscripciones y también una alta participación local. Efectivamente, son más de 20 los equipos de la Sierra de Cádiz, de distintos pueblos, de Ubrique, por ejemplo, yo creo que es el que más, porque tiene 7 equipos, y del Gastor, de Algar, vamos, de la sierra hay muchísima participación, y eso es un poco redunda en lo que comentábamos antes, ¿no?, que todos los amigos, los conocidos, se acercan a hacerle un seguimiento a todos sus equipos, ¿no?, y bueno, eso que esperemos que la Feria de Ubrique no nos reste aficionados. Me imagino que hay tiempo para todo y seguro que en Ubrique, que hay mucha afición, se acercan en una de las dos pasadas de mañana por la tarde. Claro. El tramo espectáculo, bueno, no sé si se puede denominar así, ¿no? Durante los últimos años sí que se denominaba como tramo espectáculo el del viernes por la tarde-noche. No sé si en esta edición también podemos denominarlo de esta manera. Sí, es igual. Todo lo que sea un tramito de viernes de menos de 3 kilómetros, según marca el reglamento, se puede denominar tramo espectáculo. Es un tramo muy cortito que se hace entre la Venta Julián del Bosque y Los Cañitos, de la antigua carretera de Ubrique, y ahí pues a las 8:25, como digo, tomará la partida el primero, y el resto, a los 82 coches restantes, pues seguirán a continuación. Luego le seguirá ya los tramos cronometrados y cerrados al tráfico, ¿no?, que son los que tendrán lugar en la jornada del sábado en total. ¿Cuántos kilómetros? Pues este año tenemos 370 kilómetros de totales, de los cuales 96 corresponden a tramos cronometrados de velocidad. Que son los que tendrán que efectuar los 82 participantes que están inscritos en el Rally Sierra de Cádiz, pues prácticamente en la jornada del sábado, ¿no?, durante todo el día mañana con esos tramos y también por la parte de la tarde con el tramo ya que hace referencia en concreto a nuestra localidad. ¿Expectativas de cara a esta edición? Bueno, expectativas. Nosotros las expectativas son que haya... que no haya incidentes, eso es la principal expectativa nuestra, que desde el punto de vista de la organización lo que queremos es que todos los equipos que salgan al rally lo puedan concluir sin problema, que normalmente siempre hay alguno que se queda en el camino, está claro, pero que no haya incidentes ninguno, que el público se coloque en lugares seguros y no cause ningún problema a la organización, y que, bueno, que la prueba se desarrolle desde el punto de vista deportivo lo más correcta posible. Eso te iba a comentar, desde el punto de vista deportivo, ¿forma parte también del calendario del Campeonato de Andalucía? Efectivamente, esta es la 6ª prueba del Campeonato de Andalucía de Rally, después de esta quedan 2 más, y el campeonato llega todavía por decidir, aunque tiene todas las papeletas de llevárselo, el que sale con el piloto, que sale con el número 1, José Antonio Aznar y su Porsche, y es el piloto que tiene, como digo, todas las opciones. Si aquí queda en el podium, queda entre los tres primeros, pues será ya campeón de Andalucía. Por los amantes al motor, también en nuestra localidad tienen esa cita con el 21º Rally Sierra de Cádiz, que va a tener lugar pues prácticamente la tarde-noche de este viernes, y durante toda la jornada de mañana sábado tenemos ahí esa doble cita, los ubriqueños, el motor y después la feria, ¿no? Para poder disfrutar y seguir disfrutando de estos días especialmente festivos en nuestra localidad. Nosotros, no obstante, sí que queríamos recoger también la información relativa a ese evento deportivo que tiene lugar en nuestro entorno, recordándolo con el presidente de Escudería Sur, con Paco García Galera, que nos ha atendido en la mañana de hoy. Para finalizar, si le parece, podemos no invitar, aunque aquí estamos de feria, no está nada mal, ¿no?, disfrutar también del motor y del espectáculo que nos vais a ofrecer. Sí, es lo que decía antes, ¿no?, que porque estemos de feria podemos hacer un paréntesis, subir ahí a las últimas curvas que hay antes de llegar a la gasolinera y ver una de las pasadas del rally, que es espectacular y es divertido de ver, ¿no? Entonces, bueno, invitar a todos los que nos están oyendo a través de Radio Ubrique, agradecer la colaboración de Radio Ubrique un año más con el rally y desearle que, bueno, que se pasen a ver el rally, a seguirlo un ratito en directo y que, como tú bien apuntabas, que además después se acerquen por la feria también. Que es otra posibilidad, ¿no?, otra manera también de disfrutar. Está claro. Toda la oferta que nos ofrece la Sierra de Cádiz a través de, bueno, pues las diferentes administraciones o entidades, como puede ser en este caso Escudería Sur. Paco García, muchas gracias por estar con nosotros, por atendernos. Gracias a vosotros, hasta siempre. Buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Vuelve el espectáculo del motor con el 21º Rally Sierra de Cádiz. El 15 y 16 de septiembre, los municipios de Grazalema, Ubrique, El Gastor, Olvera, Zahara y El Bosque acogerán este evento deportivo puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. El tramo de bajada de Benaocaz a Ubrique se realizará en dos ocasiones el sábado 16 de septiembre, a las 16.36 horas y a las 17.10 horas, permaneciendo la carretera cortada al tráfico desde la gasolinera a partir de las 15.36 horas. 21º Rally Sierra de Cádiz. Organiza Escudería Sur. Patrocinan Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita. Abrimos a partir del mediodía y le ofrecemos los precios más bajos de la feria. Además, el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quiere pasar una buena mañana de feria y que le salga baratita, venga a Bar Reguerita. ¡Ah! Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2017 en tu radio. Patrocinan Bodegas Barbadillo de Sanlúcar de Barrameda, Herbolario y Centro Natural. En calle Menéndez Pidal, junto al Centro de Salud, les desea a todos que disfruten en esta feria. Brío Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial. Tratado de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, nave 10. Arte Roma, especialistas en joyería y regalos, en calle Doctor Herrero Arenas, número 6. Básica S.A., empresa de limpieza y residuos urbanos. Y Almajar, correduría de seguros. Te garantizamos el mejor seguro. Estamos en calle Pizarro, número 5. Esta feria de Sevilla será una buena ocasión. Toda la feria en tu radio. Será una buena ocasión. Esta feria de Sevilla será una... Tu punto de encuentro, cofrade, en la feria Caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de las Palmeras y te ofrecemos degustaciones gratuitas todos los días. Ven a disfrutar con los tuyos en la Caseta de la Hermandad, tu punto de encuentro, cofrade, en esta feria. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno te desea una feliz feria. El Partido Popular te invita a disfrutar de la Feria de Ubrique. Comparte con el Partido Popular esta feria acudiendo a su caseta en la Plaza de las Palmeras. Y el sábado 16, a partir de las 3 de la tarde, invitarán a afiliados y simpatizantes a una copa. Contarán con la presencia de altos cargos provinciales y regionales del Partido Popular. Disfruta de la Feria de Ubrique en la caseta del Partido Popular. Dos minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Nosotros vamos a poner el punto y final a la jornada de hoy, a esta programación especial feria que le venimos ofreciendo desde las 12 del mediodía, con diferentes protagonistas y con diferentes contenidos, todos ellos enfocados a informarles de las actividades, iniciativas y de ese amplio programa de actos previsto para la celebración de la feria y fiesta de nuestra localidad. Y entre los datos, pues recordarle la programación prevista para la jornada de hoy. Ya saben que dentro de unos instante tendrá lugar la degustación gratuita de una comida típica de la sierra en la caseta municipal. A las 3 llegará la actuación de Rosa Marín, concursante de Se Llama Copla, también en la caseta municipal. A partir de las 7, actuación de piel flamenca, y además también destacar la actuación de la orquesta Natural Orquesta a partir de las 10 de la noche. A partir de las 12 llegará Kelai en la caseta municipal, y nuevamente a partir de la 1:30 más orquesta, para poder disfrutar pues prácticamente desde las 3 de la tarde de diferentes actuaciones musicales en la caseta municipal. Eso por un lado. Por otro, recuerden además también que en principio ese campeonato de suelta de reses de las peñas de la Sierra de Cádiz previsto para hoy viernes queda aplazado al próximo viernes 13 de octubre, al igual que el festejo taurino corrida mixta que se va a desarrollar mañana sábado queda aplazado al próximo sábado 14 de octubre. Son algunos de los anuncios en los que hemos entrado en detalle en la programación de feria de este viernes. Y por último, recordarles que mañana nuevamente tendremos ese pasacalle de Gigantes y Cabezudo, acompañado de la agrupación musical ubriqueña, salida 11:30 desde San Pedro. Recorrerán la calle Agua, Plaza Colón, Moreno de Mora, Callejones, Lucarenas, Avenida España, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Mirasierra, y llegada a la caseta municipal, donde a las 2:30 tendrá lugar esa nuevamente degustación gratuita de comida típica de la Sierra de Cádiz y las diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo durante toda la jornada de mañana sábado. Una jornada, la de mañana sábado, que despedirá la Feria de Ubrique a partir de las 12 con el Castillo de Fuegos Artificiales, y ya el resto de la madrugada con el disfrute de las diferentes iniciativas y actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad con motivo de la Feria y Fiesta de Ubrique. Y entre esas actividades, pues por ejemplo, tenemos también ese rally Sierra de Cádiz del que le hemos hablado, o por supuesto bueno, pues otras citas como las exposiciones de pintura que podemos visitar en el convento o en el San Juan de Letrán. Si quieren, bueno, pues una alternativa a la feria, ahí tienen algunas propuestas también con las que nosotros nos quedamos a modo de recordatorio. Ahora nos marchamos deseándoles que disfruten de la feria y fiestas de nuestra localidad, de estos dos días que quedan, el amplio fin de semana previsto en la Feria de Ubrique, y recuerden que nosotros le contaremos todo lo que ha acontecido en torno a la feria el próximo lunes aquí en Radio Ubrique a través de los diferentes contenidos que le preparamos en cada jornada en Radio Ubrique. Que disfruten de la feria, regresamos el próximo lunes.